En distintos países informaron en fechas recientes de la charla publicada por el portavoz del MINREX de la República Popular Democrática de Corea en relación con que, atemorizados por la exitosa prueba de explosión nuclear para calificar el poderío de la ojiva nuclear efectuada por los científicos y técnicos del Instituto de Armas Nucleares de Corea, los compinches de Obama actúan con estupidez para fomentar un ambiente de sanción y presión y encubrir el fracaso de su política hacia Corea, tildándola de destructor de la paz. Su texto completo o resumen lo transmitieron los medios de difusión masiva de China, Rusia, Irán, Siria, India, Vietnam, Bangladesh, Singapur, Japón, Australia, Inglaterra, Guinea Ecuatorial, Polonia y Congo Democrático, bajo el título de Estados Unidos debe reconocer la posición estratégica de Corea de como país poseedor de armas nucleares y otros.